Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. Imagina un mundo, un espacio infinito, sin fronteras físicas, un lugar donde la información fluye libre, como un río que nutre a todas por igual, donde tu identidad no es una prisión, sino un traje que tejes a tu medida, donde la creatividad es la moneda de cambio y la solidaridad la ley. Así nació Internet, o así prometió ser. Pero algo pasó. ¿Es una Internet libre y neutral? ¿Se está convirtiendo en lo que teníamos? Un puñado de sitios que, citando el texto del artículo de Hackerosa en la revista Pilku, centralizan el tráfico digital y discriminan a modo la información. Y cuando la información se discrimina, los primeros en ser silenciados somos nosotros. ¿Significa que la batalla está perdida? Para nada. Solo significa que es hora de hackear el sistema. Hoy no solo hablamos del principio de acceso a la información, hackeamos su significado real y por qué la consigna transhack feminista es el antídoto. El principio es claro, apoyamos y protegemos el acceso irrestricto a información relevante para mujeres y personas queer. Salud, derechos sexuales, placer, aborto seguro, justicia. Información sin barrera de idioma, habilidad o contexto. Suena a sentido común, ¿verdad? Pero en la Internet actual, esta información está bajo fuego constante. Este principio choca frontalmente con la realidad. Leyes restrictivas que criminalizan la compartición de los bienes comunes digitales y herramientas de vigilancia masiva en las telecomunicaciones con fines de censura. Esto ya no es teoría, es la vida. Piensa en los últimos 3 años. Mientras el mundo lidiaba con una pandemia, otra se libraba en línea, la desinformación pandémica, que atacó con saña la salud sexual y reproductiva de las mujeres, o en leyes como la Ley de Disidencia Sexual en Uganda, donde buscar información LGTBIQ+, online, puede ser literalmente un delito. La brecha digital de la que habla el artículo no es solo sobre no tener conexión, es sobre tener una conexión vigilada. Y luego, la gran embestida, la caída de Roe versus Wade en Estados Unidos en 2022. De la noche a la mañana, buscar en Google clínicas de aborto o ayuda para aborto seguro en ciertos estados se convirtió en un acto de potencial vigilancia. Los datos de búsqueda, tu historial, tu ubicación, todo se convirtió en posible prueba en tu contra. El caso Roe versus Wade fue una decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1973 que estableció que la Constitución protegía el derecho de una mujer a abortar. La resolución reconoció que este derecho estaba incluido en el derecho a la privacidad, derivado a la 14ª enmienda. La información que salvaba vidas fue criminalizada. Frente a este escenario, el artículo no solo hace una denuncia, propone una identidad, un movimiento transhack feminista. Y para entenderlo debemos desglosarlo como ellas lo hacen. Trans. Aquí, trans es potencia. Es la idea de que Internet podemos habitar un espacio de una forma no binaria, rompiendo el paradigma de los roles asignados. El artículo define el género como una construcción y tecnología social que busca controlar los cuerpos. Internet debería ser la herramienta para subvertir esa tecnología, para resquebrajar las relaciones de poder jerárquicas. Pero para que esta liberación sea posible, se necesitan redes seguras, sin violencia y sin vigilancia. El anonimato no es para ocultarse, es para poder ser libre. Hack, en el artículo de la ética hacker se basa en la creatividad y en la compartición del conocimiento, no en el delito. Se refiere a quienes mejoran y abren los sistemas cerrados en beneficio de la comunidad. Hackear, en ese sentido, es un acto político de desobediencia. Es usar la libertad con la que se creó Internet para hackear el patriarcado desde el cuerpo, la ginecología, el género y la tecnología. ¿Cómo? El artículo es claro: recuperar nuestra autonomía informática para ser nuestras propias hackers, programadoras, tester, es tomar el control de la tecnología. Feminista, la lucha siempre ha sido creativa, desde el textil, el fanzine, el performance y ahora Internet. El texto menciona encuentros como el Trans Hack Feminista, que trajeron a la mesa la autodefensa hack feminista y cuidados colectivos digitales. Aquí aparece el concepto crucial, la soberanía tecnológica, poner fin a la dependencia comercial de programas privativos que nos espían, usar software libre y de código abierto validado en nuestros círculos de confianza. El feminismo provee el por qué, el hacking, el cómo. Entonces, ¿cómo se define el acceso a la información en la práctica trans hack feminista? Es la materialización de sus ideas. Nosotras, como Código Sur, creamos y promocionamos herramientas de comunicación segura, haciendo realidad la infraestructura comunitaria. Activistas distribuyendo kits de autodefensa digital en lenguajes indígenas y con diseño accesibles, cumpliendo con el mandato de diversidad de idiomas, habilidades e intereses. La creación de wikis y bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital Feminista DDF Ofelia Uribe de Acosta en Colombia, que busca el acceso abierto y la difusión de conocimiento feminista. Talleres de soberanía tecnológica donde se enseña a usar Signal, a crear servicios seguros y migrar a software libre, construyendo esas redes de confianza para adoptar cuidados colectivos en línea que el artículo exige. La Internet Trans Hack Feminista no es un sueño lejano. Es una red que se está tejiendo ahora mismo en los espacios de la red comercial. Es el reflejo digital de nuestra resistencia. Como dice el llamado final, una Internet feminista es la extensión, reflejo y continuación de nuestros movimientos. Defender el acceso a la información hoy significa luchar contra la vigilancia, la censura y la criminalización, con las herramientas que el propio movimiento propone: organización colectiva, software libre, cifrado y una crítica feroz a la tecnología patriarcal. Recuerda, tu privacidad es política, tu información es poder y tu voz es necesaria. Es hora de dejar de solo consumir Internet y empezar a hackearla, transgredirla y reclamarla. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.